Estoy aquí acompañado de Norma Cristi, acompañado de mi acompañante Camila Ávila. ¿Cómo estás, Camila? Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, vamos a empezar un poquito a ver cómo está el clima. Está excelente. Buena temperatura para el día de hoy en el partido de Lomas de Zamora, con una máxima de 23 grados con cero algo nublado. Vientos moderados del sector norte y con una mínima de 12 grados. ¿Y cómo anda el tránsito? Y flojo. Avenida General Frías se encuentra actualmente con una tremenda congestión, en especial en la zona de Garibaldi, Antártida Argentina. Esta madrugada hubo choque múltiple, al parecer, según testimonios, un conductor de una línea de colectivo se quedó dormido, provocando 3 muertes y 10 heridos graves. Comienzo de espacio publicitario. Bueno, a ver, Lucía, si tenés suerte para decidir qué juego. ¿Preparada? Sí. ¿En vez de pagar con dinero, pagarías con tarjeta? Sí, obvio. Bien. ¿Te coparía pagar una entrada de cine pero que te den 2? Sí, me copa. ¿Y tener un 50% de ahorro en McDonald's? ¡Ah, me encanta! Con Jumbo Vivaú podés sumar una cuenta de ahorro para que cada mes guardes una inversión reutilizada. Y además, los beneficios de siempre, ahora tenés 50% de ahorro en McDonald's. Todavía no la tenés. Te invito a tu padre que entre ya en www.vivaú.com. Un espacio publicitario. Tanto la reforma del Código Civil y Comercial y de la Ley de la Presidenta. Bueno, yo me comuniqué con una politóloga llamada Miranda Coltani y bueno, vamos a ver qué dijo. Son reformas que hicieron al Código Civil y Comercial. Desconozco algunas e imagino que deben ser importantes. Los medios de comunicación difundieron el nuevo tipo de divorcio y sus causales. La adopción, que va a ser menos complicada para realizarla. Pero no aclararon otras reformas que deben ser útiles en la actualidad. Bueno, como dijo Naldi, tanto el divorcio como la adopción son temas bastante mediatizados y son prácticamente, se vuelve tanto el divorcio como la adopción algo como más expresa lo que era antes, se fue modificando. Y también cuando habló de tema de los que no le daban tanta importancia, se encontraba la propiedad de comunitaria individual, que esta disposición apunta a la preservación de la identidad cultural y el hábitat de los pueblos originarios. Y también la sociedad es de un solo socio, que en la que nace la figura de la sociedad unipersonal, que facilita la asignación del patrimonio e incentiva a las inversiones. La verdad que muy bueno, porque nos ayuda a ser mejores ciudadanos. Y también en relación a la salud de la presidenta, recordemos que el pasado domingo tuvo que ser internada debido a un cuadro de fiebre infecciosa en el sanatorio Otamendi. Bueno, que actualmente, ya pasaron 5 días, continúa internada, pero se encuentra en un estado más estable y con una dieta especial. Está cumpliendo tratamiento sintomático y antibiótico. Y bueno, luego del alta deberá permanecer en un reposo contrario evolutivo por mínimo 10 días, ¿no? Según lo que nos comentó el médico de parte de ayer. Carolina, ¿aceptas como esposo a Joaquín para amarlo y respetarlo toda la vida? Sí, acepto. Joaquín, ¿aceptas como esposa a Carolina para amarla y respetarla toda la vida? Bueno, está bien, sí, acepto. Bueno, ahora el novio puede besar a la novia. Dije que ahora sí, el novio puede besar a la novia. Para combatir tu mal aliento, prueba con Tic Tac. Refresca tu aliento durante 2 horas. Caramelo Tic Tac. Fin de espacio publicitario. Bueno, en el Senado de Argentina. El proyecto de ley de telecomunicaciones Argentina Digital enviado por el Poder Ejecutivo comenzará a ser debatido mañana en la Comisión de Sistemas, Medios y Comunicación del Senado de la Nación, con la presencia del jefe de gabinete Jorge Capitanich y del ministro de Planificación Federal Julio De Vido. La intención es debatir el proyecto con el pleno cuerpo del Senado el miércoles 26 de noviembre. El proyecto impulsa a declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados, garantizando la completa neutralidad de las redes, con la finalidad de posibilitar el acceso de todos los argentinos a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas. La iniciativa reemplaza un decreto ley del año 1972, firmado durante la dictadura del general Alejandro Lanusse. Tiene como objetivo apuntalar la competencia entre empresas de servicios, dado que una firma PYME o una cooperativa que provee internet podrá llegar a cualquier hogar del país, aunque no tenga infraestructura propia. Sí, está muy bueno, está bastante interesante. Muy igualitaria la cosa. Ay, ahí hubo un robo, ¿no? En ¿dónde era? ¿La Avellaneda? Sí, la verdad, un robo de película. La verdad que hubo un asalto en una sucursal de Banco Credicop, en el que minutos antes de las 11 de la mañana, cuatro hombres entraron, redujeron a los trabajadores y usaron a una empleada como escudo humano. Y tras obtener el botín buscado, vemos que la banda huyó en un auto de alta gama. Y según lo que me cuenta un juez, se sospecha de un empleado, ya que al entraron a robar minutos o segundos después de que entrara la recaudación, es muy probable que haya funcionado como informante. Y según leí por ahí, que los señores estos entraron con pelucas y con máscaras tipo Hollywood, ¿no? Película de Hollywood. Sí, la verdad me parece un hecho aberrante, pero bueno, parece ser los ladrones están bastante bien arreglados. Sí, la verdad muy inteligente, porque al parecer no hubo muertos, no hubo heridos, nada. No. Comienzo de espacio publicitario. La magia continúa. Ahora comparte un cono de algodón, bloques, alineador, águila blanca, toque, 1,000 pesos de arte, un bonobón, un corazón toque, un stars. Anchor y nuevos. Saben lo que te gusta. Chupan un conejo de un corazón de forma. Un bonobón, un hecho, un bonobón. El gráfico, la revista argentina de mayor prestigio mundial. Bueno, estamos en el último bloque del programa Infoagenda por Supersónico 101.7, y como hace 6 meses salió a la venta el disco de Michael Jackson, bueno, entonces le quisimos hacer una columna específicamente dedicada a la producción del álbum. Escape, publicado el 13 de mayo, es una nueva colección que incluye material inédito, generando la emoción de legiones de fans y, por supuesto, provocando el recuerdo de generaciones pasadas y el conocimiento musical de las nuevas generaciones. El título de este álbum hace honor a la manera en que Michael decidía nombrar a sus discos. Siempre elegía una canción para dar nombre a sus proyectos, y comenzando con Thriller. Siempre utilizaba títulos de una sola palabra, que además tenía un aire inquietante. Lo mismo ocurre con este trabajo. Y quiero añadir también que Thriller fue producido por el músico de jazz y amigo de Michael, muy amigo, Quincy Jones. El disco contó con la producción ejecutiva del presidente de Epic Records y también de Sony Entertainment, Reed, a quien, después de una búsqueda inicial en los archivos de Jackson, realizada por sus herederos, se le concedió acceso ilimitado a los tesoros que representan 4 décadas de carrera. El presidente de la discográfica seleccionó la lista final de grabaciones que luego se entregaría a los productores, quienes se encargaban de actualizar la producción para añadir un sonido nuevo y contemporáneo, que a la vez retiene a la esencia y la integridad del cantante. Al cabo de unos días, 4 días, después de su lanzamiento, el álbum llegó a vender más de 1,000,000 de copias alrededor del mundo, colocándose como número 1 en más de 50 países. Y para finalizar el programa, quiero saludar a mi amigo y acompañante, en InfoAgenda, Matías Juárez. Gracias. Gracias también. Y gracias también a mis operadoras, muy profesionales. Y las mejores, gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vamos despidiendo con Michael Jackson, A Place With No Name.